Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada. Año 2015. Programa número 231. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Hace muchos, pero muchos años, el legendario reino de Churi Churin Funfly estaba gobernado por un señor que trabajaba de rey. El soberano obedecía al nombre de Genovevo, aunque se llamaba Sóstenes y de cariño le decían Juan José. El buen rey, que era viudo por parte de esposa, tenía una hija que era su adoración. La muchacha se llamaba Patricia Espinosa, pero le gustaban tanto los helados de coco que todo el mundo le decía Blancanieves. No obstante, un día el rey decidió contraer nupcias nuevamente, pero tuvo la mala suerte de que su segunda esposa resultó ser una madrastra. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. La bruja de las palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. La bruja de las palabras. blogspot.com. Nos contaba recién Francisco Rodríguez Adrados de que para aquel siglo V antes de Cristo, más o menos, comenzaba el individualismo. Los poetas comenzaban a firmar sus obras. Claro, antes, lo contamos la vez pasada, pero quería volver sobre el tema. Antes, el tipo escribía algo y no lo firmaba. A ver, decime vos, hermano, ¿qué descubriste como para filmarlo? Llega la noche y la extraño a María. Bueno, hermano, eso lo sentimos todos. Todos la extrañamos a María cuando llega el atardecer. No hace falta que lo firmes. Poné uno cualquiera y abajo una rayita. Claro, bajemos un poco el cambio con esto del individualismo. No somos tan autores de lo que hacemos, ¿eh? Y si pudiéramos poner en el frasco de nuestra obra las partes que nos han sido aportadas por la maestra, por lo que leímos, por lo que nos dijeron, por lo que no nos dijeron. Entonces, ¿cuál es la parte tuya? A ver, explícamelo. ¿Cuál es la parte tuya? Es poquito. Así que, uno cualquiera y después chiquita tu inicial. Ahí estamos, ¿eh? Esa sería la proporción, más o menos. Mirá, vamos a poner un caso que los oyentes conocen bien. Los evangelios, precisamente, hablamos de religión. Los cuatro evangelios canónicos que se llaman, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son escritos anónimos. Más de uno se está enojando, pero son escritos anónimos y fueron anónimos hasta la mitad del siglo II. O sea, décadas después de ser escritos, no tenían firma. Y bueno, hasta el día de hoy no se sabe quién lo escribió, ¿no? Además. Y ya que estamos hablando de anónimos, ¿viste esas frases, incluso poemas, ¿sabes? Hay libros anónimos. Hay quien dice que el autor no es autor, sino autora. Parece que la mayoría de los anónimos es de autoras, porque estaba muy mal visto el protagonismo de la mujer hasta hace poquito. Y todavía. Lo que sucede es que se ha alejado de lo femenino, se ha agarrado a lo femenino, se lo ha destruido de alguna forma, se lo ha puesto como lo débil sobre otro tipo de características humanas, como la fuerza, lo racional, lo precisamente. Racional, y lo femenino ha quedado en un último plano, cuando en algún momento se vivió en sociedades matriarcales y no hubieron tantos problemas como luego en una sociedad patriarcal. Porque incluso las mujeres que a veces descollan, pienso en Angela Merkel, por decir a alguien, le conviene tener características masculinas. Exactamente, Juana de Arco también se me ocurre. porque necesitaban hacer algo con eso que sentían y no encontraron otra forma más aceptable que la de vestirse como hombre o la de hacer algo patriarcal, algo de macho vendría a ser o algo así. Pero si la historia se ha encargado de ocultar a todas estas protagonistas mujeres, de ocultarlas, me parece que en algún punto por una cuestión de autoridad o autoritarismo, si se quiere, como que el que lo hiciese una mujer no era que le dé el valor a ella, sino que te quite el valor a vos como hombre dentro de una sociedad patriarcal. Por ahí pienso que podría haber sido un poco de eso, cuando la realidad es que no pasa por ahí. Hay toda una tradición muy fuerte en toda la historia de Occidente, hablamos, ¿no? En la cultura andina está clarísimo que los dos sexos son idénticos, incluso se mueven por parejas. Eso lo hablaremos otro día. En la historia de Occidente la mujer está condenada, silenciada. Fíjate en la religión más importante de Occidente, el cristianismo, andá a buscar una mujer, andá al Vaticano y preguntá por alguna mujer. Nada es eso, digamos, desde la historia bíblica, el origen, el pecado y los males de todo lo tuvo la culpa, la única culpable es la mujer, digamos, Eva, quien agarra y incita al hombre a comer el fruto prohibido que Dios había dicho que no había que comer, digamos. En Grecia, precisamente, antes del cristianismo, no tiene que ver con el cristianismo es una expresión más de esta misoginia, de este rechazo a la mujer. En Grecia, mira, estaba mal visto que un hombre manifestara enamoramiento. El enamoramiento era una bajeza que le ocurría a las mujeres. Algún día vamos a hablar de esto, de cómo se veían los sexos en esta misma época de la Grecia. Pero fíjate si no ha quedado algo de este macho insensible, ¿no? Acá tú y yo, córranse, no molesten, sacándose las minas de encima, supuestamente, ¿no? Después nos arrastramos por el piso, ¿no? Pero la imagen es, el tipo no siente nada, impertérrito, si me permite la palabra tan fuerte. ¿Qué dirá Francisco Rodríguez Adrado de esa palabra? ¿Estará aprobada? Yo quiero hablar con Francisco Rodríguez Adrado, porque ahora en el recreo lo espero, cuando salga. Como él está en la Real Academia Española, ellos son los que deciden qué palabras van al diccionario. Y yo quiero ver si pone cuchi cuchi. Porque le prometí a mi novia que le iba a hablar a Francisco a ver si en el diccionario pone cuchi cuchi. Porque así nos decimos en casa. Discúlpeme, ¿no? Que le di cuenta de estas intimidades. ¿Qué dirá Francisco? ¿Vos decís que por ahí me acepta? Le traje este caramelo para darle a ver si le aflojo las convicciones. Y me parece que ese caramelo es un poco. No creo que por un caramelo se lo ponga. Aunque habría que charlarlo, a ver. Cuchi cuchi está bien, me parece a mí. Sí, sí. Cuchi cuchi está ¿Cuánta bueno. ¿Cuánta gente se dice cuchi cuchi ahora que lo pienso? Y ¿no? Sí, gordita, cuchi cuchi. Porque yo pensaba que con mi novia éramos los autores de eso, de cuchi cuchi. Y resulta que cada vuelta a la esquina me cruzo con una parejita y yo dije, ¿qué hace cuchi cuchi? ¿Cómo está cuchi cuchi? ¿Dónde estuviste cuchi cuchi? Así que lo decíamos nosotros, pero lo dice todo el mundo. ¿Y cómo se sintió con eso? No sé, yo pensé que era alguien, pero ahora me parece que estoy en conexión con el cosmos, que no soy nada, que me voy a disolver con las piedras y todas esas cosas. Ah, entonces se siente genial. Bueno, sí, así que tampoco soy culpable de las partes malas, entonces. ¡Yupi! Esa parte está muy buena. Eso. Lo seguimos escuchando a Francisco Rodríguez Adrados, audio 54... Finalmente logran una legislación escrita. No se puede gritar de 14 a 16 horas ni lo del palacio ni lo de acá. Bien, así se puede hacer una siesta tranquila. Y el que grita a esa hora tiene que... pararse de cabeza. No, algo mejor habíamos inventado nosotros. Tiene que invitar con una ronda de vino a la noche a todo el barrio. Sí, de paso, ¿viste? Fomentábamos la camaradería. Bueno, así que hacen una ley escrita, pero los del palacio seguían en el palacio y nosotros seguíamos acá, ¿eh? No había igualdad. Era igualdad ante la ley, mismo delito, mismo castigo, y el delito estaba especificado, pero ellos allá y nosotros acá. Los ricos seguían teniendo plata y los pobres no se la podíamos robar. había algunos derechos mínimos, lo que hoy se llamaría derechos humanos. Suponete, no te pueden obligar a ver a Tinelli. O a Mirta Legrand. Claro, así, cosas así había. Vos querías, lo veías, pero no te podían obligar. Pero fíjate, todo lo que va a decir ahora Francisco, cuando él diga precisamente todos, derechos para todos, está excluyendo habitualmente a las mujeres y casi siempre, siempre mejor dicho, a los esclavos. Ustedes ven que no es una legislación igualitaria. Hay clases, pero no hay dos clases, hay cuatro, y no son por la sangre, y se puede pasar de unas a otras naturalmente, ¿no? Por la otra parte, hay unos mínimos que hay que mantener para todos. O hay unos derechos humanos, si ustedes quieren. Aquellos hombres del pueblo que han sido vendidos como esclavos porque no podían pagar sus deudas, son recuperados, son liberados y traídos a Atenas. A nadie se le puede vender como esclavo por no pagar sus deudas. Las hipotecas, que gravaban las fincas de los pequeños agricultores, son eliminadas radicalmente. De manera que hay una mejora económica de todo el pueblo, incluso de las clases más inferiores. Pero hay un límite, hay un límite. Solón se opone al anadas más, al nuevo reparto de la tierra entre todos, igualitario, como era el programa de los más radicales. A eso se opone. Evita estos desequilibrios brutales entre la riqueza y la pobreza. Establece una correlación entre lo económico, lo militar y lo político. Da unas leyes fijas e intocables para unos y para otros. Y esta es la primera fase de la democracia ateniense, así es tradicionalmente considerada. Es un lujo escuchar a este tipo, que es un capo, que ha escrito decenas de libros sobre estos temas. Pero hay que escucharlo, chicos, como detectives, sospechando. Y no solamente del mayordomo. Fíjate, en la exposición que él hizo, clarísima, fantástica, y además sabemos que usa la mejor información disponible, ni menciona la existencia de esclavos. No existen. Y estos derechos son para todos, dice él, para todos menos los esclavos. Pasa que en la cabeza de él, y la de los griegos y la de Platón, no existían los esclavos, como en la Constitución Nacional Argentina no existen los perros. Del mismo modo, podemos hablar horas de los derechos, pero nadie está pensando en los perros. Y no hay por qué pensarlo. Pero para darse cuenta de eso, hay que ser un poco detective. Incluso al más experto de los expertos, hay que escucharlo. Para algo tenemos dos ojos. Un ojo escucha lo que dice. Y el otro ojo, el oído, lo mismo, escucha quién lo dice. Y cuáles son sus creencias, cuáles son sus fuentes. Y vos después tenés que ir en lo posible. Hoy con internet no cuesta nada. Te vas a ver clases sociales en la Grecia clásica. A ver cuáles eran. Y vas a ver que ahí los esclavos no figuran. O mejor dicho, vas a ver que figuran, pero no siguen estas disposiciones de la democracia griega, y vas a ver también que las mujeres no podían asistir, por lo menos la mayoría, a las reuniones democráticas, supuestamente democráticas. Asistía todo el pueblo, dice Rodríguez Adrados y cualquier experto, pero ese todo el pueblo no incluye a las mujeres. Y las que podían ir, que había algunas que podían ir, las extranjeras, bueno, en realidad estaban muy mal vistas. Eran especies de mujerzuelas, o ¿cómo le podemos decir a eso? ¿Brujas? No, mujeres no muy santas, digamos. ¿Brujas? No, mujeres livianas, mujeres públicas. No quiero decir la palabra. Bueno, no la voy a decir. No la voy a decir. No me insista, Fabio, no me insista que no la voy a decir. Fabio quiere que la diga, que la diga. Está Fabio Villagra operando la radio contra todo lo que digan las grabaciones. Sigue Francisco Rodríguez Adrados. Impresionante, che, esto que sigue. 1:26. A ver, dígame, señora, si no le resulta familiar esto que pasaba hace 2.400 años. Y hay la tercera escuela, que es la escuela moralista, la escuela de Platón, la escuela de los estoicos, que piensa que lo que hace falta es una reforma moral del hombre, Crear un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo solo puede ser existir, vivir y funcionar en una sociedad nueva. De nueva planta, como con tiralíneas decíamos, se dibuja lo que es el hombre nuevo y la sociedad nueva, a base de soluciones no de tipo económico, no de tipo tradicional, a base de recrear un nuevo hombre liberado de los instintos competitivos, de los instintos de la propiedad, del poder, de aquellos que han llevado y que llevan al enfrentamiento y a la desgracia, centrado únicamente en la justicia, que es racional. Hay que crear una nueva educación de la juventud, pero una educación rígida en principios morales que garanticen su comportamiento. Hay que dar nuevas funciones al areópago, funciones de vigilancia moral de la ciudad. Y hay la quinta escuela, si es que eso es una escuela, que es el alejamiento de la política, el centrarse totalmente en la vida privada. Impresionante, impresionante. Me siento como en casa. Lo último, está contando distintas escuelas que entendían de distinto modo cómo resolver los conflictos políticos. Había una que era el tema económico, otra la moralista y otra era no te metas en política. Hacé tu vida, fíjate, 2400 años tiene. Hay gente que cree que se acaba de dar cuenta de que esa es la suya. Una larguísima tradición, precisamente, o casualidad, de la época en que comienza el individualismo, ¿no? Arreglate solo, el destino de la comunidad a mí no me importa. Esto tiene 2400 años, pero estamos en democracia, así que vale. Y esto, che, una nueva educación rígida en principios morales. Un sinónimo de principios morales es valores. 2400 años. Bueno, Carlos, ¿no ve? Que ya se habían dado cuenta de que eso es lo que hay que hacer. ¿No ve, Carlos, que usted no entiende nada, Carlos? No sé, yo digo, ¿no? Digo muchas cosas, pero una es, primero, si usted me va a decir que hace falta enseñarle valores a los chicos, no me lo diga con ese aire inaugural, ¿no? Porque lo están diciendo como si se acabaran de dar cuenta de que, no, Carlos, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ese es el camino. Bueno, sí, hace 2400 años que no solamente los griegos, sino en todas las etapas se dijo esto. Y después de 2400 años, seguimos siendo bastante flojitos nosotros en valores. Y yo me pregunto, ¿esta insistencia en enseñarle valores a los chicos no será parte del asunto? ¿No será parte de este equilibrio para que sigamos siendo todos muy atorrantes? Digo yo. Me pregunto, porque ¿vos te parece 2400 años y no sale nada? Yo, para aprenderme la tabla del 9, el primer día no me salía. Después me enseñaron, tienen que sumar 9, 1 más 8, 2 más 7, no me acordaba. Tardé como 15 días, pero la aprendí en 15 días. Yo digo, en 2400 años no la aprendimos. ¿No será que hay otro problema allí? ¿No hay casi una especie de juego de hipocresías, de declamar que a los chicos hay que decirles que sean honestos mientras le decís, decirle que no estoy? Entonces alcanzamos un equilibrio que perfectamente, ese equilibrio puede durar 2400 años, me lo imagino perfecto. Chicos, sean honestos, decirle que no estoy. Eso es armónico. ¿Dónde está el problema ahí? Salvo que te moleste la hipocresía. Y esto de que te molesta o no la hipocresía, lo vamos a ver ahorita. Primero el 56, Fabio, después el 39. Dentro de un rato lo vamos a ver, esto de la hipocresía. ¿Cómo puede ser que algo que se declame no sea cierto, no funcione? Y al día siguiente se siga declamando. ¿Cómo puede ser? ¿Esto es de ahora? ¿Es de Argentina? ¿Es del siglo XXI? ¿Es culpa de la televisión? ¿O el germen de esta hipocresía estaba ya hace 2400 años? Los políticos de Grecia de hace 2400 años. Los de acá sabemos que son malísimos, igual que los políticos de cada uno de los lugares y países en donde escuchan la bruja. En todos lados son malos. Ahora, ¿los de Grecia eran malos también? Suponemos que no. Suponemos que no. Realmente todos los políticos que operan en Atenas son detestables. Terminé por adquirir el convencimiento con respecto a todos los estados actuales de que están sin excepción mal gobernados. Entonces, tiene que ser un nuevo régimen, el régimen de los filósofos. No cesará en sus males el género humano hasta que los que son recta y verdaderamente filósofos ocupen los cargos públicos, o bien los que ejercen el poder en los estados lleguen por especial favor divino a ser filósofos en el auténtico sentido de la palabra. Realmente toda la vida humana está trucada. Es una verdadera conversión la que se requiere. Como aquellos prisioneros de la caverna, que mirando hacia adelante no ven más que sombras, sombras de la realidad, proyectadas por objetos que pasan, iluminados por un fuego. Si pudieran volver la cabeza, entonces verían cuál es la verdadera realidad. Esa vuelta, ese giro, es el que hace falta. Hay que rehacer completamente la vida humana. Es un nuevo hombre el que hay que crear. Pero ese nuevo hombre solamente puede desarrollarse y vivir dentro de una nueva sociedad. Y va a crear el modelo de esa nueva sociedad. ¿Cómo se va a implantar en la Tierra? Sus supremos representantes, los filósofos, los amigos del saber, deben hacerse cargo del poder. Los que saben tienen que hacerse cargo del poder. Cada vez que llega un nuevo gobierno a cualquier país, llega con este discurso: está todo mal, hay que poner gente que sepa, un nuevo país, una nueva sociedad, un nuevo hombre, ahora vamos a ser todos buenos. Yo no digo que esté mal, yo digo que tiene 2400 años, según dice un experto en Grecia, y lo dijo hace 28 años en otro país, en otra coyuntura. Pareciera preparado por nosotros, que pensamos que esto es una cosa que se repite y que a esto le llamamos nosotros matriz occidental. El que está hablando ahí, el que decía que los políticos le parecían todos horribles, es nada más y nada menos que Platón. San Platón, como le decían algunos. Hace falta una conversión. Y él cita, Platón se cita a sí mismo, el mito de la caverna, espero que lo recuerden, en donde la gente, según ese mito, vive engañada porque lo que ve son sombras de la verdadera realidad que está detrás de ellos, pero que ellos no saben que está detrás. Entonces dice, si pudieran darse vuelta, se darían cuenta de cuál es la verdad. Lo que está diciendo Francisco, y Francisco, discúlpeme, adhiere fervientemente a esta idea. Después escúchelo el audio de vuelta y va a ver su fervor. Existe una realidad, y existen algunos que saben cuál es esa realidad. Entonces la política ya no es más una lucha de intereses. No es que los que gobiernan están pugnando por la conveniencia de algunos sectores y en contra de otros, sino que los que gobiernan supuestamente son los que saben hacer las cosas, y esta idea, me parece, dura hasta el día de hoy. Vamos a ir a un audio, a una reflexión de Alejandro Dolina, de Nuestros Días. Y increíblemente Alejandro Dolina lo va a citar a Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es el San Pablo del Nuevo Testamento, ¿no? Y es un comentario también que tiene que ver con acuerdos políticos y con esa reflexión inesperada, porque Dolina citando el Nuevo Testamento, raro. Pero acuérdese que todo el Nuevo Testamento, y Pablo de Tarso en particular, es muy griego. Pablo de Tarso es un tipo formado precisamente en Tarso, Asia Menor, cultura helenística, con esta tradición de estas ideas griegas que estamos hablando hoy. Así que todo el cristianismo es un judaísmo teñido de griego, sería. Y por eso es que este audio viene a caer en este programa, porque Alejandro Dolina va a citarlo al padre de la religión cristiana, que sería Pablo de Tarso, y lo que hace es comentar una idea griega, que ya vamos a ver cuál es. San Pablo en su epístola a los Corintios, si se le dio por hacer una división de los hombres, decía que podía entenderse que había tres clases de hombres según la estatura y la complejidad de su espíritu. En primer lugar, decía que estaban los hombres neumáticos, le llamaba a él, que eran como la aristocracia del pensamiento y del espíritu. Los hombres que incluso iban más allá de la razón, eran tan inspirados que a veces ni siquiera necesitaban razonar. Los hombres geniales. En el medio situaba a los que él llamaba intelectuales. No tiene nada que ver con la terminología actual, ¿no? Y que esos eran los hombres que estaban en el medio, los hombres que tenían profesión, que si eran constructores de casas, se los apreciaba porque las construían bien y se los criticaba si las construían mal, que hacían más o menos aquello para lo que se habían preparado. Y después estaban los sárcinos, los hombres más sencillos, los que apenas, sárcinos o carnales, los que apenas si se asomaban al conocimiento, que tenían una visión muy elemental del mundo y de la vida. Y decía San Pablo que los hombres espirituales, los neumáticos estos, encontraban a veces mejor entendimiento con los sárcinos que con los del medio. Entre las dos puntas de la pirámide del espíritu se entendían. Y los del medio eran los que no. Unamuno glosó con mucha gracia esta idea de San Pablo y decía que el Quijote, que era espiritual, se entendía con Sancho Panza, que era sárcino, pero el que no lo entendía era el bachiller Sansón Carrasco, que era el del medio, ¿viste? El del medio, los hombres presos de qué dirán, de las novedades, de las modisterías. Y que era más fácil encontrar una alianza entre la humildad de los más sencillos y la inteligencia de los más complejos. Pero era difícil que los del medio entraran en esa. A veces suceden cosas como esa. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. He escuchado hablar de tolerancia. A mí no me gusta la palabra tolerancia. La palabra tolerancia siempre implica te aguanto porque no tengo más remedio. A mí me gusta la palabra aceptar. Aceptar al otro. Aceptar que el otro es diferente. Y que el otro acepte que yo soy diferente. La bruja de las palabras. Transmitiendo para todo el universo. De colección.